breve para que todos hablemos y el sol no lastime más la cabeza de los compañeros y de las compañeras y de tantos niños que están acá. Hace más de 12 años, 13 años que estamos acompañando a Alberto en esta lucha que él ha dado buscando justicia por Darío y Maxi. La causa judicial se sigue moviendo al lento ritmo de los que no quieren llegar a la verdadera justicia. Pero en esto hay que ser claros. Si se abandona la lucha a mitad del río, no solo no alcanzaremos justicia, sino que nos ahogaremos todos de rabia y de bronca, porque la justicia la necesitamos, aunque el poder de la justicia la quiera negar. Hoy vinimos a decirle al juez que sabemos bien, porque no somos niños, que ellos modifican continuamente las leyes, las formas de las leyes, el fondo de la ley. Ahora la cosa es que la mayor parte de la investigación la lleva el fiscal. Pero también sabemos que aunque el poder sea más confuso, siempre por arriba del fiscal, aunque los propios jueces se quieran lavar la mano, finalmente la responsabilidad la tiene el juez más que el fiscal, por más que el fiscal tenga que hacer la investigación. Siempre hay un juez al final del camino. Será el que está hoy y el que vendrá después y el que vendrá después, y todos tendrán que dar cuenta de sus actos. Y a este juez le hemos explicado que como amigos de la familia Santillán y Costecchi, no dejaremos de acompañarlos en la búsqueda irrenunciable de la justicia aquí en la tierra y bien pronto. La justicia de los cielos no nos interesa. El único cielo es este, aquí abajo, aunque huela a podrido como huele este cielo. Y el juez sabía y sus empleados sabían que aquí abajo estaban ustedes. Y eso es lo que le preocupa más. No sé cuántos somos, no importa. Cada uno de ustedes representa a un montón de gente. Siempre es así. Los mejores ponen el cuerpo y el alma en estas causas. Así que yo, desde mis propios años, que son muchos, viéndolos a ustedes, reconquisto fuerzas. Sé que esta historia no se termina, porque las nuevas generaciones siempre estarán transmitiéndose el fuego, la historia, la necesidad de cambiar el mundo. Y el mundo necesita cambiarse siempre. Y en ese cambio estará justicia para Darío y Maxi. Gracias, compañeros, por todo lo que hacen. Muchas gracias.